una mujer valenciana sufrió una picadura de un escorpión al abrir un bolso comprado en una compañía asiática. Al meter la mano, sintió un fuerte picotazo y un dolor en el pulgar. El arácnido fue capturado con un bote de cristal. En el hospital identificaron al alacrán, cuya especie era la menos venenosa afortunadamente. Por ello, solo tuvo que recibir un tratamiento para frenar la inflamación y aliviar el dolor. Los doctores le dieron el alta y la afectada ha ido a comisaría para denunciar los hechos.